fondo, allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. Me importaba la razón de la pérdida. El culpable siempre era mi padre. Yo me vine así a Santiago a los 15, porque no quería que mis hijos fueran los culpables de todo, siempre. Pero parece que aquí en la ciudad es igual. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Mamá. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Una vez hubo un juez que confundió la pereza con el ocio y desviación. Esto es hacer algo distinto, ser la voz, como cantó el poeta Walt Whitman. Ser las voces de interminables generaciones, de cautivos y de esclavos, voces de enfermos y desahuciados, de ladrones y de enanos, voces de ciclos de gestación y de crecimiento, y de hilos que conectan las estrellas, y de los úteros de la savia paterna, y de los derechos de los pisoteados, de los deformes, vulgares, simples, tontos, desdeñados. Voces distintas, voces de cambio. Esto es Desde el Puente, FM La Bemba 91.3, transmitiendo desde el Olimpo. Tarde en la noche y tras noche, sin dormir, la cabeza no descansa, confundiendo voluntad con la voracidad de ir tras la presa. ¡Qué presa! Y se perdieron esta canción y se perdieron inspiración y no le dieron tiempo al ocio, no lo quisieron. Y a subirnos en el tren de la histeria y el afán se instaló la preocupación, parásito en la mente que la aleja del presente y la lleva hacia un futuro deprimente. Sorprendentes, y nos perdimos esta canción y nos perdimos la inspiración y no le dimos tiempo al ocio, no lo quisimos. Aquella paz que aclara mi horizonte, ordena mis talentos y me cuenta por qué estoy viviendo esta vida de encuentros. Y ellos hicieron esta canción, ellos vivieron la inspiración, ellos le dieron tiempo al ocio, ellos quisieron. Buenas noches, ¿cómo están todos? Empezamos desde el puente un poquito más tarde hoy. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, tal. ¿Qué tal, Lucio? Buenas noches. Buenas noches, Juli. Buenas noches. Bueno, no, tiene la voz tomada, Juli. Buenas noches, Johnny, ¿cómo le va? Saludamos a nuestro buenas operador. Buenas noches a todos. Bueno, y saludamos a Julieta, que está en su casa, enferma, y no pudo venir. Que se mejore. Así que bueno, hoy es un programa de género. De género. Que no es lo mismo que un programa degenerado. No, totalmente. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, mira, acá andamos. Hoy estamos así como relajados, porque ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del tiempo libre, del tiempo de ocio, de cómo lo aprovechamos, de qué hacemos ese tiempo, si nos queda tiempo. Si existe. ¿Existe el tiempo de ocio verdaderamente? Si el tiempo de ocio es nada más cuando no trabajamos, o si hay distintos tipos de ocio. Y bueno, charlar un poco sobre eso y un poquito sobre aquello. Así que bueno, esperamos que también nos cuenten un poquito de qué es para ustedes, propuestas que hay para pasar el tiempo libre, para pasar el tiempo de ocio que no sea mirar la televisión, ¿no? Sí, ¿qué ocio es el que creemos que vale un poco la pena? Nos pueden contar en www.labemba.com.ar. Y no sé si acá Lucio nos dice el teléfono de la Bemba, si alguien nos quiere llamar. Bueno, si nos quieren llamar, nos pueden llamar al 50 31 47 13, interno 640. Ahí los va a atender una joven norteamericana que, bueno, luego de intercambiar palabras y darse cuenta que es una máquina y que no les va a dar bola. Es canadiense. Es canadiense. Sí, nació en Canadá. Llegó al país, no habla nada, castellano. No habla casi nada. Nada más está acá, la tenemos, está con Johnny. Igual Johnny se comunica bastante bien con la muchacha. Yo los vi bastante próximos. Sí, en contacto, ¿no? En contacto, sí. Bueno, es el operador excitado. Sí. Bueno, no sé, empezamos. Pero dijeron de interno 640. Interno 640, ahora... Que es un colectivo. Sí. Sí, de la amarillo y azules. Si quieren, ahora lo escribimos en la página de la Bemba donde nos escuchan. Y bueno, vamos a escuchar el primer audio, así ponemos un poco en tema, ¿les parece? Así presentamos el tema con este audio. Vamos, Johnny. No dejases y buscase otro destino. Lo que yo tengo entendido que para mí el ocio es no hacer nada. Bueno, no tengo tiempo para el ocio. Caminaste y nunca encontraste el mío. Y el trabajo están ligados, entonces el ocio es una fuente de inspiración, de renovación, una fuente de inspiración creativa. Ser un ocioso es mal visto, ¿no? En nuestra misma cultura, la cultura occidental, la tradición grecorromana, ¿no? El ocio tiene un origen muy noble, ¿no? y sagrado, ¿no? Y volvés, pero no dejas de lado. Que se dedican a la contemplación de aquellas cosas que no son inmediatamente útiles. El ocio para un artista o para mí es algo no existe. El ocio, y yo creo que sigue siendo una de las fuentes de la vida, digamos, ¿no? Las cosas que aprendiste hacia afuera. En nuestra cultura del trabajo, la justicia entendida, ¿no? Como renuncia al capricho y cumplimiento de las leyes, ¿no? En la civilización, pues, se reprime tempranamente el juego. En causa la sensibilidad de las personas, ¿no? De forma que éstas sepan participar de acción sus roles dentro de un sistema, ¿no? Para lo cual tiene que renunciar a las muchísimas facetas que tiene una personalidad humana. Poco el audio, eran unos compatriotas peruanos que hablaban un poco de lo que es el ocio en el arte, hablando un poco, bueno, distintas opiniones, algunos diciendo que el ocio en el arte no existe tanto porque uno todo el tiempo está creando o pensando en mejorar la obra, y después había algunos que decían que bueno, que que el ocio existía como el ocio creativo también, y bueno, un poco eso queríamos charlar. Sí, esto de que el ocio nace, nada, el ocio contemplativo, desde ahí nace la humanidad. El tema es que si tomamos como ocio el poco tiempo que nos queda después de una jornada laboral exhausta, y no sé, las actividades básicas de todo ser humano, que es alimentarse, dormir, ¿cuánto tiempo nos queda de ocio? Muy poco, ese era un poco... Yo creo que debe haber un poco más de ocio en las zonas rurales, ¿no? Pregunto. No creas tanto, porque ahí las actividades a veces son desde el amanecer hasta... Tenés que dar de comer a los animales, tenés que trabajar la tierra. Tal vez es como una especie de sensación. Porque bueno, también se está trabajando en el lugar donde se vive muchas veces. Igual si pensamos en los trabajadores rurales, creo que en lo último que podemos pensar es en ocio, ¿no? Sí, ¿no? Además también en ese ocio que buscamos nosotros, necesitamos cierta energía para crear. Muchas veces no queda esa energía después de una jornada de trabajo. No está uno preparado como para crear, se siente y se derrumba tal vez en el sillón y no tiene mucho espacio para pensar, para el pensamiento. Me gusta esto del artista, es una cosita chiquitita, quiero decir, de un reportaje que estaba hablando, escuchando el otro día, y hablaban de Borges, y a Borges le preguntaron cuándo escribía, y él dijo que escribía siempre. Y uno dijo, no escribí siempre, no puede ser, decía otro escritor. Y es verdad, generalmente los artistas están siempre creando, o sea, no existe ese tiempo de ocio. Siempre están, aunque no estén escribiendo, por ejemplo, está siempre pensando en su obra. Sí, para ponerte otra cara de eso, a Juan Rulfo, cuando le preguntaron por qué había escrito tan poco, dijo, porque tengo que trabajar. Sí, está bien. Claro. También dijo, la gente que me contaba las historias se murió. Sí, un poco quizás en que nos queda muy poco tiempo y nos queda tiempo, el tiempo que nos queda descansado, es quizás la explicación de por qué funciona tanto Tinelli o el ocio basura, ¿no? El ocio que no permite... Es un ocio no productivo. No productivo y que no requiere ningún esfuerzo, ¿no? Como que sos totalmente pasivo. Y en ese ocio pasivo, que uno pareciese que no está produciendo nada, en realidad se están produciendo un montón de sentidos, ¿no? Dentro de uno. Lo que pasa es que es la McDonaldización de los contenidos. Es contenidos chatarra que funcionan hipnotizando. Y bueno, claro, ¿cómo vamos a pensar en cuestiones políticas, debatir el estado de las cosas, si estás mirando un culo, ¿no? Vamos a decir la verdad. Sí, además se disfraza ese ocio negativo como si fuera un descanso. No, yo pongo la tele porque, bueno, me quiero desenchufar, quiero descansar. Pero como decía Juan, se producen un montón de cosas viendo este tipo de programas, subliminalmente o no subliminalmente, y es peligroso. O por lo menos, no sé si se produce algo, pero también se ocupa un tiempo que en vez de estar dedicado a pensar o a reflexionar sobre algo, uno se convierte en un ser totalmente pasivo que, bueno, pierde contacto en un punto con la realidad. Claro, se termina produciendo justamente nada. Nada, claro. Y hablando un poco acá de artistas y de gente creativa y de gente que no para de pensar y de producir, llegó Germán, que lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Germán, vení, acércate. Germán es el profe de tango y está muchos días a la semana en el puente. Inclusive coordina los bailongos, se encarga de muchas cosas adentro del puente, así que está bueno que haya podido venir. Te recibo con la pregunta, Majul. ¿Sos un ocioso? Sí, soy un ocioso. Está muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. No quiere hablar mucho, dijo que lo dejemos llegar, que venía a escuchar sobre todo. Bueno. Pero bueno, acá lo tenemos con nosotros. Es un placer tenerlo. Que hace bailar hasta gente como yo. Y como yo. Nos hace bailar a todos. Y es muy meritorio eso. Bueno, seguimos hablando un poquito de lo que estábamos hablando. Yo quería decir una cosa que... No podés ahora. Ah, bueno. Dale, Javi. Que también se confunde muchas veces. Porque para mí no es lo mismo estar sentado mirando Tinelli que estar sentado leyendo o haciendo una actividad artística. No es lo mismo. O pensando. Y se confunde ese tiempo. Y a las personas que ejercen de otra manera el tiempo libre. Para esta sociedad es lo mismo estar sentado mirando a X programa que estar participando tal vez de una jornada de poesía. Y no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. No, incluso hay una cuestión de valores que están, dentro de mi punto de vista, invertidos. Porque estás juntándote para hacer cualquier actividad y estás fuera de casa, perdiendo el tiempo, reunido con cualquiera. En cambio estás en casa, mirando la tele, en familia, como incluso si el valor de estar en el sillón de la casa mirando un culo fuese, tuviese más valor que estar produciendo algo en conjunto con un montón de otra gente, ¿no? Sí, experimentando y viviendo, generando, ¿no?, cosas uno en su interior y con el otro, compartiendo, expresándose. Y pareciera ser que la única productividad válida es la que refuerza el sistema, ¿no? La monetaria. Que es lo que hablábamos el otro día, el tema anterior. No sé si era el programa anterior o el otro del éxito. O el otro. Sí, a esto... Seguramente en todos un poco hablamos de todo esto, ¿no? Viene muy al caso esto que nos dijo Julia cuando llegamos del negocio, que es la negación del ocio, ¿no? O sea, lo económico y lo útil en contraposición con el ocio. Sí, y para complejizarlo un poco es lo útil y lo exitista, decía acá Javi también, ¿no? Porque si salís en Tinelli, aunque no te paguen, seguramente va a estar muy bien invertido ese tiempo, ¿no? Sí. Como... Sí. Pero lo lograste. Lo lograste en Tinelli. ¿Pero usted tiene algún problema con Marce? No, ninguno. No, de hecho, nos encanta. De hecho, nosotros tenemos que dejar de hablar tanto de él. Sí, él lo tiene con nosotros, hace todo para molestarnos a nosotros. Igual llegamos a la conclusión de que todos los programas hablamos de lo mismo, así. Sí, un poco sí. Capaz tiene que ver con lo que creemos nosotros. No sé, porque lo que pasa es que vos dijiste un culo, entonces es difícil cuando dicen un culo dejar de pensar en Tinelli, ¿no? Pero también podría ser Susana y los dinosaurios vivos o cualquier otro, cualquier programa de la tele. En realidad, el ocio televisivo es un poco como achatado, ¿no? Sí. La tele es bastante... Bueno, salvo. Por eso algunos contenidos como... Yo que sé, doy un ejemplo simple. El programa de Chango Spasiuk, a mí me parece maravilloso. Yo siempre en la cabeza tuve una idea de que el folclore era unos señores zapateando, disfrazados, y realmente ahí uno puede ver como la vida de determinadas personas y artistas que no conocen el éxito y pareciera ser que no les interesa conocerlo tampoco. No todos los contenidos son basura. Algunos son mejores que otros, pero la verdad los que más venden son los que son más fáciles de digerir. Entonces por eso en el horario, en las horas pico, nos encontramos con lo que nos encontramos, que simplemente son... ¿Cómo podríamos llamarlo? Una pantalla. Una pantalla. Una pantalla de lo que está pasando atrás, ¿no? ¿LCD o...? ¿LCD decís? ¿Una pantalla copada o...? No, una pantalla... Pixelada. ¿Pixelada decís? No, yo te diría que lo que se hace es se pixela la realidad. Vos estás viendo solamente las sombras en la caverna y no te estás dando cuenta de lo que realmente pasa. Bueno, seguimos. Necesitamos un poco más de tiempo de ocio, así que nos vamos a una pausa. Johnny nos va a sacar de acá, vamos a escuchar un temita. ¿Tiene buen culo, espacio? Sí, después volvemos. No sé, habría que verlo. Thank you. sombra, la frescura, el perfume de mis flores. Soy el árbol que te dio sombra, la frescura, el perfume de mis flores. Mama, son que tungu pica chayo yay, ya na pana kui mona kui pacha mama. Tercer sábado de cada mes, bailongo de tango y algo más. 21 horas. Clases. 22:30 horas. Bailongo. Entrada a la gorra. Espacio Cultural El Puente. Avenida Rivadavia 9810. www.espaciocultural.elpuente.blogspot.com. Bueno, volvemos. Estamos leyendo unos mensajes. Juliet nos dice: mi opinión desde la nebulosa es que hacer arte, sea poesía o lo que sea, no es comparable con el ocio ni el tiempo libre. Lo que no quita que de cierto tiempo libre surge un hecho artístico. Nuestra compañera, acá comunicándose con nosotros. También nos saluda Adriana de Blues y La Base, escuchando el programa. Así que les mandamos un saludo y seguimos. Bueno, ya que se comunicó Julieta, comentamos un poco lo que le pasó, justamente que estamos hablando del tiempo de ocio en las colonias de invierno de la ciudad de Buenos Aires. Los docentes que trabajan, que están a cargo de los chicos, tienen prohibido faltar. La única causa por la que pueden faltar es por fallecimiento o muerte. Está bien. Mueren, pero tienen que llevar un certificado. Tienen que llevar un certificado de función. Al otro día, obviamente que se pagan los días que trabajó. Claro. Hasta el día que murió. Y si el muerto no lleva el certificado, no le pagan. No cobra. No lo puede llevar un familiar. Pasó a Julieta, que estaba dando clase en las vacaciones de invierno. Se enfermó. Y por más que lleve el certificado de enfermedad, no le pagan nada de lo que trabajó ni de nada. Además les dicen que manden ellos la renuncia, ni siquiera son capaces de echarlos. No, bueno, eso es una más del nuestro amigo Mauri. Y vamos a comentar otra, que es la del cine El Plata, que es un cine que se cerró, que queda en el barrio de Mataderos, en la calle Alberdi. Y los vecinos lucharon hace mucho tiempo para abrirlo, como recuperarlo como cine y como centro cultural. Algo que nosotros saludamos y nos parece buenísimo. El Macri, antes de la primera elección, fue y prometió que lo iba a abrir. Después, durante su gestión, lo quiso convertir en un CGP y en oficinas, lo cual tuvo muchos problemas con los vecinos que venían luchando porque se abra como un centro cultural. Pasó mucho tiempo de pelea en el medio, en este tiempo se rompió gran parte de lo que es el patrimonio del cine. Ahora el macrismo lo va, gracias a la lucha de los vecinos, lo va a inaugurar como cine, pero se lo atribuye como una victoria propia. Victoria cultural del PRO, y no es así. Eso es lo que molesta, porque ellos querían hacer otra cosa, de repente los vecinos se movilizaron. Estuvieron durante varios años movilizándose para que no sea un CGP. Cuando logran por fin que le den bola, digamos, y que hagan el centro cultural, sale el PRO a hacer campaña como diciendo: defendemos la cultura porque hicimos el cine Plata en Mataderos, cuando siempre hacen lo mismo. Lo que yo rescataría es la frase que le llevaron los pibes del Danza el día que les pegaron a los macristas, que le llevaron una consigna que decía: la educación no es una propaganda. Bueno, acá decimos lo mismo, la cultura no es una propaganda. Nos parece buenísimo que vayamos a tener un centro cultural cerca gracias a la lucha de los vecinos. Sí, y no al PRO. y no a Ritondo y a sus mafias y a sus golpeadores de chicos. Molesta mucho, no estamos quejando de un centro cultural, de que hicieron, estamos quejando que no les quedó otra que hacerlo y encima lo ponen como bandera de la cultura. Sí. Bueno, y hoy íbamos a tener unos invitados de un espacio cultural que se abrió en Aedo, que se llama Garufera y Vibradora, pero bueno, por un malentendido, culpa en parte mía también, no los pudimos tener, pero por ahí el jueves que viene vienen, así que los saludamos. Germán. Sí. Miro Germán, Germán. La idea era... que menos habló. Germán que está bailando, si quieren lo pueden escuchar bailar. 8, por eso tardó. Ah. Sí. 15 cuadras. ¿Cómo baila, eh? Epa, mira cómo agarra, ¿eh? Epa, el abrazo. Bien, bien. ¿Ese chango es Pasiuk? Ah, no, es Germán. La idea de que venga gente de otro espacio cultural era difundir los espacios, creemos en realidad que eso también tiene que ver con los espacios de o los tiempos de ocio creativo, de ocio militante, de ocio más social, si se quiere, del tiempo libre que no trabajamos y elegimos hacer cosas, como puede ser crear un espacio, hacer un programa de radio o miles de otras actividades que se pueden armar. También nos puede contar Germán en un rato. Germán participa de varios espacios, aparte del puente, participa de la Chilaver y de una compañía de ópera, así que se llama Lírica Lado B. Así que después nos estará contando, pero bueno, es esto, son tiempos que uno decide transformar en tiempos productivos o artísticos o creativos. Sí, que sean productivos y no visibles, porque también podemos hacer algo productivo para nosotros que no sea visible, pero es productivo. Ello, por hacer deporte, de última es productivo para uno, es liberador, y sistemáticamente se han ido eliminando todos los clubs barriales que había, y hay muchos chicos que no tienen ni siquiera dónde ir a hacer deporte, porque los lugares privados son muy caros, obviamente. Y eso es parte también del atentado contra el ocio y contra el tiempo libre. Acá tengo un comentario de la pequeña novia del Carioca que dice: la caverna sigue presente o nosotros seguimos dentro de ella. Respecto a los... Bueno, no lo voy a explicar. Y otro que es muy largo, voy a ver si lo puedo resumir, de Agustín Cruz, dice: ser artista no solo implica trabajar en el espacio físico, por lo menos yo no soy alguien que trabaja constantemente, pero siento que toda mi vida me va a perseguir esta necesidad de pensar, filosofar constantemente. Y creo que aunque no haga o esté mirando Tinelli, siempre me gusta encontrarle la otra mirada. La filosofía es inútil, aunque suene raro, pero no sirve para cocinar. El filosofará o hacer del pensamiento un arte sirve para naturalizarse con lo que nos rodea, y hacemos más sensibles a eso. Encima está en el chat del Facebook y era re difícil de leer, porque aparte no tiene tanto puntuación, pero bueno. Muy interesante. Intenté transmitir la idea. Veo que tenemos muchos mensajes. Y Agustín nos escuchó, los dos oyentes que nos opinan hoy escucharon la semana pasada por primera vez, y es muy bueno que reincidan. Camila nos dice que está escuchándonos, y felicitaciones por el programa, éxito para el puente. Manu, el muchacho donde fuimos ayer a jugar a la pelota. Vamos la Bemba, muy bueno el programa. Manden saludos para el club de pádel y fútbol Alvear. Muy bien, le mandamos un saludo a Manu, donde vamos a jugar al fútbol todos los miércoles. Cambiando la pelota, por favor. Y Sole nos dice: una vergüenza lo del Cine del Plata, la victoria fue la de los vecinos. Un saludo del programa de Raíz Natal. Bien. Sole, que el jueves pasado estuvo un rato con nosotros también, explicándonos lo que es la identidad genética. Genética, biológica, sí. Decir yo. Biológica, bueno. No sé si estaba mal. Y bueno, eso. Bueno, seguimos ahora, no sé. Vamos a ir a una publicidad, creo que tenemos, que tenemos. Me están comentando que tenemos auspiciantes, ¿eh? Epa. Así que los jueves parece que no tenemos que pagar más la comida, por lo menos. No, ni la comida ni la radio de Johnny le van a pagar de estos espacios nuevos. Parece que auspiciantes pesados conseguimos, ¿eh? Vamos a escuchar la nueva publicidad que tenemos y le agradecemos mucho a nuestros auspiciantes. ¿Cansada de que tu marido te grite al volver al trabajo? ¿Que te insulte al mirar un partido o sea demasiado expresivo? ¿Expresa sus sentimientos? ¿Te dice cosas subidas de tono en la cama? ¿Parece una persona feliz? ¿Gesticula? ¿Esboza sonrisas? ¿Habla en las reuniones y para colmo se ríe? Entonces tu marido necesita Filmus Plus, 3.500 miligramos de filmusilina. Seriedad en comprimidos. Ya calmaste al grandote, ahora calma al chiquito. Nuevo producto, Filmusito. ¿Tu hijo es hiperactivo? ¿Tiene el cuaderno de comunicaciones lleno de malas notas? ¿No presta atención en clase? Entonces dale ¡Filmusito! Con el sabor de los caramelos media hora y toda la efectividad de la filmusilina. Ante parálisis facial, estiabio vegetativo, ACV, cáncer, produce enfermedad farmacéutico. Es un producto del laboratorio Carlos Tomás Klein. Bueno, muy bien, la publicidad nueva que tenemos de este mes, un medicamento parece que muy efectivo para la ansiedad, para los nervios, para los chicos hiperactivos. Sí, es la inhibición de todo gesto vital. Expresivo. Expresivo, y nos pareció, nada, en realidad es un auspiciante, a nosotros no compartimos mucho, pero no servía económicamente. Menos con la mafia de los laboratorios, pero si la ponen. Pero no, aparte sería, ¿no?, la ruta de la efedrina y pasaba justo por la puerta del Olimpo y pararon un poco. Sí, lo único que podemos decir es que no se pasen con el Firmus Plus, porque bueno. Y la firmusilina es sí, mínimo parálisis cerebral. Bueno. Lo que pasa es que parece ser que es la única cura contra la fiebre amarilla. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. La descubrieron así. Me parece que tomamos filmusito de acá. Sí, así como medio... estamos muy tranquilos. Yo, volviendo un poco al tema del día y al tiempo libre, quería hablar del tiempo de juego. Coordinaba una jugoteca unos años en la usina. Y es un taller que antiguamente nació como el taller de los vagos. Y era el que no quería hacer ningún taller, se le proponía que participe de un taller de juegos. Lo interesante es que en este taller de juegos, los nenes aprendían todo. En el juego, o sea, se aprende a relacionarse con el otro, se aprende, bueno, infinitas cosas. Y la sociedad los tildaba de vagos. Y en realidad, nada, era que la sociedad no estaba encontrando un espacio para ellos y esta jugoteca empezaba a servir para eso. Tal vez no encontraban algo que los conforme, ¿no? En vez de decir, bueno, voy a hacer esto, necesito algo más. Y vos me contaste esta experiencia, Juan, y estaría bueno que cuentes lo del juego de la silla, ¿no? Porque es como habla de otro tipo de relaciones de poder. Sí, también que los juegos tienen su lógica, y el juego de la silla que dice Lucio, nosotros lo jugábamos al revés. Es el juego de la silla, pero cooperativo. Que era que si se van sacando sillas igual, pero si uno se queda parado, pierden todos. Entonces se tienen que hacer lugar en las sillas. Y lo que se está fomentando es a compartir, a defender al grupo y no al individualismo, que es lo que, si uno analiza los juegos, muchos se separan desde el individualismo. Y estos es como la tele, es cuando parece que no se te está diciendo nada, se te están diciendo un montón de cosas, se te están inculcando un montón de cosas. Y bueno, si vos trabajás con un grupo y haces juegos cooperativos toda la semana, es una cosa que si trabajás juegos no cooperativos, o sea, se ve, se nota, digamos, son amigos, son ellos, no los toca nadie. Y fíjate qué ocios distintos, ¿no? Porque sin nombrarlo, uno tiene programas de televisión que hablan de eliminaciones, ¿sí? Y de ganadores, y en cambio en estos tiempos de ocio lo que se está aprendiendo es a compartir y a colaborar y a funcionar como grupo de una manera un poco más cooperativa, ¿no? Vos lo decías. Sí, y ¿el ocio es Arturo? Bueno, está bien. No entiendo. Bueno, vamos a... Javi, termina tu frase. ¿Ibas a decir algo o no? ¿Decidiste? Que era divertido, además. Y para eso me importa. Para eso decía él, para eso. Bueno, antes de ir a escuchar el segundo audio, acá la gente detrás de las paredes nos preguntan, nos mandan un fuerte abrazo, dicen muy interesante la charla. Dice, ¿de qué gusto vienen los filmusitos? Y obviamente el gusto más amargo del mundo. Media hora, de caramelo media hora. Son caramelos de anetol, de anís estrellado. Sí, son como los caramelos media hora, pero un poco más amargos, porque es un remedio. Y más ácidos. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio, Johnny, por favor. Lo dejaste y buscaste otro destino. Yo creo que en otras épocas, por ejemplo, en ciertas circunstancias, el artista tenía que trabajar todo el tiempo. Había una presión de trabajo. Tal vez lo que no había era un sentido de culpa con respecto a no trabajar, que muchas veces lo que acontece ahora, ¿no?, en la vida de las personas. El gran ocioso de la época moderna es el vago que anda por la ciudad, de un café en el otro, contemplando la ciudad misma. Hay una imagen magnífica de Walter Benjamin, dice que el artista contemporáneo es el ropavejero. Ese que va gritando por la calle y a veces encuentra productos que han sido desechados de los circuitos normales del valor y les da un nuevo valor dentro de otros circuitos. Pero no dejas de lado. Es toda esa sociedad que busca entre las cosas arrojadas, desechadas, especialmente entre los pensamientos desechados, censurados, menospreciados, silenciados por la disciplina, por la educación, ¿no? Esta sociedad que tiene una cierta vida artística que no hay que subestimar, ¿no? Son los pobres que duermen a la intemperie y llevan una vida de vagancia, de Samuel Beckett, ¿no? Esos herederos de los poetas malditos y de estos contempladores de la nada o la casi nada, ¿no?, que abundan en las ciudades, ¿no? Bueno, escuchábamos el audio que decía algo interesante, ¿no? Como el nuevo ocioso es el vago, que el que agarra todas las cosas que no son útiles, el que va por la calle juntando. Él decía, bueno, el ropa vejero, una palabra que acá por ahí mucho no se usa, acá usamos cartonero, que va juntando elementos que la sociedad tira por inservibles y él les va dando una resignificación, un valor nuevo, desde ese ocio, podríamos decir. Creativo. Y ahí lo que tiene, lo que tendríamos que nombrar, o me sale nombrar a mí, es a Bernie, ¿no? Como un recolector de basura. ¿Neuta? Sí. Sí, juntó mucha basura. En el cerebro tiene basura Bernie Neustadt. Pero no, de Antonio Bernie, que eso, que juntaba, fue uno de los primeros que juntaba la basura y tiene unas obras increíbles producidas a través de eso. Y de ese material, a través del ocio o con el ocio creativo, creó una obra muy, muy interesante. Y todo lo que es el arte povera en general viene de ahí, ¿no? Así que bueno, un poco eso. Acá tengo un mensaje que es: el cine El Progreso de Lugano también lo cerró hace bastante y está ahí un hermoso cine cerrado. Como para comentar, acá Emma, nuestro oyente más tangible que ningún otro, comentó lo del Arteplex de Caballito. Yo el otro día fui a Caballito y en lo que era el Arteplex, después de que el shopping de Caballito abriera un Cinemark, hay un Dexter Shop ahora y es terrible. O sea, hay un negocio de ropa en lo que era un... Eso habla de lo mal que está el mundo para mí, ¿no? Porque es obvio que un Dexter Shop va a dejar más plata que un cine, pero bueno, es eso, es en el mundo que la plata lo rige todo, ¿no? ¿Pero no pasaban Transformers 3 en el Arteplex? Sí, no. Es un peliculón. ¿La vieron? No. Bueno, no la vean entonces. Bueno, no sé, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar un tema, porque me parece que tenemos otro auspiciante para el próximo bloque. Che, a mí me parece igual que se nos fue la mano esto de meter auspiciante de medicamentos. Sí, ¿no? Los laboratorios, donde se mete el laboratorio empiezan las cosas raras. Yo no sé. Igual, si ponen la... Por ahí nos dicen que no podemos hablar más de estos temas. Si no, ponen la plata. Igual acá está Fede, que quiere sentarse en la mesa a participar del programa. Vení, Fede. Vení. Hola, Fede. ¿Cómo estás? Hola. Hola chicos, veo que... ¿Qué, ya hacemos el cambio? Un micrófono. Sí, sí, varios. No, sí, está bien. Andá tranquilo. Ahí, entendemos de qué trata Tercer Mundo. Lo dejamos con eso. Confunden un micrófono con un teléfono. Se vino a servir una media whisky. Y nos vamos al temita musical y volvemos. 5 pesos, pero... Espacio Cultural, Talleres 2011. Tango, yoga, teatro, circo, plástica, pintura decorativa, dibujo, danza clásica, danza contemporánea, percusión, tai chi, guitarra, canto grupal, placer literario, iniciación a la danza, clown, escritura periodística, juegos teatrales, vitrofusión, cine. Avenida Rivadavia 9810. 4682-4522. www.espaciocultural.puente.blogspot.com. ¿Tu marido cuando va a una fiesta baila todos los ritmos, seduce a las mujeres, habla con fluidez y de manera profunda de gran cantidad de temas? No esperes más. Laboratorios Durán Barba presenta Maclisepam. 8 horas diarias de entorpecimiento del sistema nervioso central garantizadas. ¿Ya estupidizaste al grandote? Ahora estupidizá al chiquito. Dale a tu hijo, Mauricito. ¿Tu hijo tiene intereses sociales? ¿Participa del centro de estudiantes? ¿Habla de cosas raras y alguna vez dijo bachillerato popular? Mauricito Inyectable te garantiza una vida plena de desprecio a los inmigrantes, lo público y todo aquello que sea popular y diverso. Ante escuchas ilegales y sobreprecios, consulte a su médico farmacéutico. Es un producto de Laboratorios Durán Barba. Bueno, muchas gracias a nuestro nuevo auspiciante. Nos estamos prostituyendo, podríamos decir, un poco, pero lo necesitábamos. De la plata manda y... Sí, lo que dijimos del sin el plata es todo mentira. Es que, el que pone... La plata acá puede tener un auspicio, esto es así. Guarda, no nos hacemos cargo. Guarda, porque el macrisepan es fuerte. Aparte, sí, vos sí, te voltea. ¿Te voltea? Te voltea, no. Quedás larretizado. qué lindo, larretizado. Hay que agregarlo en el nuevo diccionario. Sí, si le das mucho, no tiene nada que ver. Pero así lo tiene al entorno, ¿no viste? Como lo tiene todo. Larretizado, dícese de aquel que sufre de estupidez crónica y le diagnostica falta de cariño. Bueno, hablando un poco de Mauri y de sus publicidades que están en todo lado. Entré a YouTube hoy en San Mauri ahí como loco, pero más allá de eso viene ahora un invitado, ¿no? Que tiene referencia al macrismo, ¿o no? Sí, no, me parece que no vino, pero está llamando por teléfono, ¿puede ser? Sí, porque Johnny, tenemos el llamado en línea. Dejalo esperar un poco. ¿Hay un llamado en línea? Espera, lee los mensajes, que espere. Yo no sé si lo quiero atender igual, ¿eh? Bueno, Lau nos dice que... Está otro jueves más escuchándonos, muy buen programa, saludos. Yo quería mandar un saludo a Pavo, que cumple años hoy. Bueno. Así que le mandamos un feliz cumpleaños, feliz grande. Cumple, Pavo. Feliz cumple, Pavo. Todos la conocemos y me pareció bien mandarlo así. Fer, ¿la conocés? ¿Cómo que decir que no? Es de los bailongos de tango. Sí, Pavo. Dale. Bueno. Así que bueno, quería... Tenemos otro mensaje de una persona muy especial. De Roberta. Ah, Roberta. Buen mensaje el de Roberta. Roberta nos dice que... Dicen que es linda. Dicen que es linda, no tiene los atributos de Javi. Roberta nos dice que la televisión, salvo excepciones, sirve para callar las discusiones, el debate y las fantasías, los deseos y los miedos de los diferentes integrantes de una familia durante la cena o almuerzo. Muy bien, muchas gracias. Está muy bien, eso es la realidad de hoy en la familia. Me gusta mucho, ahí dejamos el teléfono. Lamentablemente lo tenemos que atender porque ya está ahí Johnny, me dice que no lo puede contener más. Bueno, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, recalculando. Para ser parte de la gente normal, vota Mauricio Macri el 31 en la ciudad. Oh, otra. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Mi nombre es Guillermo Andresito Rodríguez Cárdenas. Sí, ya sabemos quién sos. Soy su oyente número uno. del joven pro, el militante pro, los hijos del primer programa. ¿Cómo están? Hacía mucho que no venías. Hace mucho que no me llaman. Claro, que no llamaba. Porque no. ¿Por qué no me llamaron para felicitarme? ¿Por qué te tenemos que felicitar? Y porque vamos a ganar el domingo y yo pensé que me iba a llamar para felicitarme por adelantado. Estamos no, acá. No hay que esperarlo. Hay que esperar, se viene el batacazo. Ojo. Los pingos se ven en la cancha, le puede preguntar a los sí, compañeros. Sí, sí, sí. Tengo cuatro caballos de carrera, así que. A mí me vas a hablar de pingo. ¿Y de polo tenés alguno? De polo tengo 10 de polo. ¿Cómo es? Muy lindo el programa, lo estuve escuchando mucho. Gracias. Mucho, mucho. ¿Qué es lo que te gusta del programa? Porque me entretengo, porque dicen mentiras. Además hay que escuchar al otro. Dicen mentiras. Hay que escuchar mucho al otro. Al otro hay que escucharlo porque. Porque ahí nacen las políticas, le gusta a la gente. Nosotros siempre hablamos con Nachito y decimos que queremos que nuestro gobierno sea como una cola de almacén. Lo mismo, así. ¿Cómo es? Claro, viste que la gente opina diferentes cosas. Bueno, eso es nuestro gobierno. Si todo opina cualquier cosa y está bueno, tiene que ser así, porque el gobierno tiene que ser. ¿Qué quiere la gente? Merluza barata. Carne cara. Se queja del colectivo, nos quejamos del colectivo. Eso es un gobierno. Eso son políticas. La verdad, no entiendo la política de ustedes, pero bueno. No sé, ¿lo llamabas para algo en especial o querías? Lo llamaba para. Que sí, te felicitáramos. Y lo llamaba para que ustedes me feliciten a mí, pero no parece que no. No va a pasar eso. Caso, no omiso, compartimos. Eso. No comparten, no. Parece que les doy asco. Igual creo que tiene una contradicción ustedes, porque haciendo un programa de centro izquierdo, de izquierda, como quieren hacer, el oyente más viejo que tienen es un militante del PRO. La verdad que. Habla bien de ustedes que están entendiendo lo que quiere la gente, qué quiere de la política la gente. Porque la ciudad nos une. Ustedes no me dan asco a mí. ¿Sí? Son bienvenidos para nosotros, para nuestra ciudad. Tenemos que replantearnos entonces varias cosas. Recalculemos nosotros. Sí. Yo creo que se está equivocando, este joven pro está escuchando el programa equivocado. Y nosotros acá no decimos ninguna mentira. ¿Qué mentira crees que decimos nosotros? Por ejemplo, el plan, las vacaciones en el colegio, algo así era, ¿no? El de las chicas estas que dan clases. No es así como lo plantean ustedes. Pueden faltar, pero bueno, tampoco es una cosa de andar faltando por andar faltando. Hay gente que se anota para ir a trabajar y se enferma a propósito para no ir a trabajar y cobrar. Entonces no pueden faltar, son 15 días, no pueden faltar. Claro, no se puede faltar. No se puede faltar. Yo, mi empresa no faltó nunca. ¿Tenés una empresa de qué? Tengo dos empresas. Te tiro. Si se mueven, les tiro con una empresa. Bueno, vecino, por favor, ¿para qué llamaste, güey? Lo llamé porque, como no nos dan asco y nos une esta ciudad hermosa que es Buenos Aires, les queríamos pedir con Nachito, porque los tenemos muy en cuenta a ustedes. Me dijo, decir a chicos de Tercer Mundo, no, Tercer Mundo, no, ¿cómo saben estos chicos de? Desde el puente. Me dice, decirle que nos ayuden a elegir un tema para festejar Mauricio el domingo, ya que estábamos acá, porque ellos, yo sé que en el fondo quieren festejar con nosotros. Entonces me dice, tirarle las propuestas que tenemos de música, algún tema así bien de rock nacional o lo que sea, para festejar y que Mauricio baile con esa pluma que tiene en la cadera que deleita. Sí, a propios y ajenos. Decinos, ¿qué temas quieren escuchar? Temas, vamos. La primera opción es Los Redondos. Ah, Los muy Redondos, bien. Sí. Bien, ¿qué tema? La Bestia Pop. La Bestia Pop. Buen tema. ¿Lo sabés? ¿Lo conocés? Buen tema, sí. Muy buen tema. ¿Le gusta? Pero va para Mauricio. A nosotros nos gusta. Va. Mauricio va para todo, Mauricio. Que es tu héroe. Sí. Más cuando lo baile. Cuando lo baile él. ¿Pero le gusta el tema? ¿La Bestia Pop les parece? Sí, pero me parece que no va con, pero, con Mauricio. Para mí mejor que baile Sentate del Pelado. ¿Pero lo sabés vos en la canción? Bueno. ¿Tenés idea cuál es? Sí, ese que dice, a brillar, mi amor, vamos a votar al pro. Muy bueno. Bueno, sí, además no con lobos, esas cosas. Con los lobitos. Bueno, esa sí, es una opción, es esa, La Bestia Pop. El otro es La Colonia Barata de la Mona Jiménez. La Colonia Barata, la colonia de vacaciones de los chicos, ¿no? Que ustedes la hacen. Somos bien barata. La colonia barata que tiene el corazón de cancha. Dice que dice, somos una banda que ya está trabajando, salió a la cancha y eso, es el trabajo. Es lo que, por eso, ese con Nachito dijimos, es este, el que habla del trabajo. Ah, pues ustedes son muy trabajadores, de, ¿no? Del vecino, de la gente. De la dignidad del hombre. Y aprovecho para ya saludar. E invitar a que venga a festejar con nosotros a Miguelito, que con muy poco tiempo hizo una campaña genial, muy canchera, fue a los programas, visitó, tocó el timbre y nos demuestra que cuando la gente se identifica con alguien, no importa lo que diga o lo que haga, mejor que no haga nada, pero igual la gente lo vota. Sí, sí, efectivamente que, no hizo nada y lo ¿pensaron en algún otro tema? Miguelito, no prometas nada, vos venite nomás a festejar con bueno, Mauri. ¿Tenés algo más? Porque estamos tenemos más temas cortos de tiempo. De sumo, que te quiera cortar. De sumo, porque viste la gente de sumo. Sumo. Sí. ¿Qué van a poner? Venimos trabajando hace largo con sumo, está muy contenta la gente. ¿Con quién trabajan de sumo? No. Aparte de Divido sacó una carta, sí, una solicitada diciendo que... Pero nosotros... ¿Qué digo? ¿Vos decís que Moyo está con ustedes? Sí, es sumo, ¿no? Sabían que Luca murió, ¿no? ¿Eh? Sabían que Luca murió. Bueno, no importa, dale, decinos qué otro tema. El tema es heroína. Por esta gran mujer que es María Eugenia Vidal, que está detrás de todo este proyecto. Entonces, una heroína para nosotros, si queremos poner ese tema. Heroína. Ah, pero lo interpretás medio mal el tema. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, pues no habla de una heroína, de una mujer. Ah, ¿no? No, ¿qué te vas a poner a explicar? Está complicado el tema. ¿Qué otro tema tienen? Y el último, la última opción es de León Gieco. ¿A ustedes les gusta León Gieco? No, se ponen locas con León Gieco. Pensar en nada, porque es un tema que nos identifica mucho. Además termina bien arriba y nos encanta verlo a Mauricio revolear una remera amarilla. Así, pensar en nada y hay globos y basta, toda esa cosa. Bueno, basta. Muy buen programa, basta, muchas gracias. Nos vemos el domingo. Sí. Chao. Matate. Ya que nos llamó él, ponemos el tercer audio que habla justamente de la televisión boba. Así se identifica con el llamado. Perdón, yo te digo una cosa, pero hacer una televisión con un hombre patético como esto, ¿qué querés que uno haga? Para mierda. Digo, quiero aclarar, para mí trabajar en un bufete es algo totalmente digno. Pero puede trabajar... Y no voy a manchar a una persona porque... No, no es por lo que hacía. Es una profesión digna, yo si mañana me entusiasmo. Es una profesión digna. ¡Para un poco, no se pará! Amigos que hay aquí en la platea, gente que viene a la cabina, además de Alfredo Olmedo. Aquí está Olmedo, Alfredo. Fuera mierda. ¿Uno? Así yo no, así no. De perfil allá no. ¿Cuatro? Un día en el país de los Teletubbies, Bob se cayó de la cama. Elisa Carrió en A Dos Voces volvió con todo. Elisa, de su viaje a Disney, no dejó títere con cabeza. No, a ver, nunca pedí diálogo tampoco. Yo con el gordo Valor no converso, así que eso no era cierto. Obviamente, todo el tiempo, yo me analizo, todo el tiempo pienso. ¿Haces terapia? Sí, claro, para estar mantener el equilibrio. Una por semana, dos, falta dos, mucho. Dos y no falta. No falto porque me siento. ¿Cuándo vas? ¿Jueves, 10 de la mañana, 8 de la mañana? ¿Cómo? Miércoles y jueves, mañana temprano. Porque necesito tener un espacio donde yo reflexiono y trato de ver si estoy en el eje. Bueno, este era un poco el audio de la tele boba. Nos paramos con un grabador enfrente de una tele, hicimos un poquito de zapping y quedaron esos dos minutos. Es eso, simplemente la tele que nos proponen y que nos invaden con esa tele, que es re difícil no verla porque están en todos los canales. Sí, vamos a traer más de esto porque, bueno, teníamos un montón de material para poner. Me encantó el de Lilita, volviste con todo. Volviste con todo. Mi viaje a Disney. Yo con el gordo Valor no hablo. Yo con el gordo Balón, ¿no? Genial. Pero es surrealismo. Es que a veces el gordo Balón quería hablar con ella. Para mí que no le gustaba la gorda Balón y no la atendió. Bueno, acá tenemos comentarios. Bueno, Nico, dale. Sí, si querés leer comentarios, leo. Quiero leer comentarios porque mucha gente nos está escuchando hoy. Creo que tenemos bastante audiencia. Mauro nos dice, nos pregunta si no hay una pastilla opuesta, que estaría bueno que muchos la tomen. Pepi nos dice, atención. ¿Opuesta cuál? ¿A la de Filmus o a la de Máquina? Me parece que a Máquina. No dice. Para mí que si te tomas una de cada una, es un combo loco. Sí, va dentro del vaso de vino. Pepi nos dice, atención, Maurice Pan, no consumir con bigote. Viene con un globo de regalo. Sí, pues te lo puedes tragar el bigote. La gente lo está consumiendo. Te lo puedes tragar el bigote y te puedes morir. Sí. Juliet, nuestra compañera, nos dice que son geniales las publicidades, lo hicimos muy bien, que va muy bien el programa y es muy lindo escucharnos. Dani nos dice éxito para la radio, muy buena, aguante el arte. Y tenemos un mensaje más de quién. Roberta. ¿Qué dice Roberta? Muy buen programa, chicos. Gracias, es la hermana de un compañero nuestro del programa. ¿Qué se llama? Roberto se llama nuestro compañero. Javier Roberto Sánchez. Javier Roberto. Bueno, nos vamos a escuchar un tema y volvemos. Así ya. Ahora volvemos. Ya nos queda poco tiempo. Este tipo nos sacó todo el tiempo. ¿Por qué lo dejan hablar? ¿Para siempre lo mismo. Soportable. Siempre lo mismo. No sé, loco, es el operador. ¡Guille! Todo el tiempo, va. ¡Guille! Cuando la mañana me haya ido, no tendrás mío ni un recuerdo, solo un hueco en la almohada donde meter tu olvido. Nadarás en nombres y pasarás sobre el mío como quien anda un camino tantas veces recorrido. Sueña lejos de la tristeza, sueña lejos del dolor, como si no hubiera ocurrido. Y aún tuvieras intacto tu corazón. Pronuncies mi nombre, porque yo nunca estuve aquí y tú jamás me conociste. Nadie que amaste te causó dolor y ningún hombre te amó demasiado. Nadie te alejó del mundo para tenerte a su lado. Sueña lejos de la tristeza, sueña lejos del dolor, como si no hubiera ocurrido. Y aún tuvieras intacto tu corazón. Donde quiera que estés, te extrañamos. Así que cuando puedas, por favor, volvé a escribirnos. Un abrazo desde el puente. Un programa que, por más que lo escuches, quiere escucharte a vos. Un hola, King Kong, aunque sea. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos un mensaje que dice: de la mezcla de pastillas sale Altamira. ¡Esa! Quería no dejar de leerlo porque me pareció muy a tono con las drogas. Para mí sale un Pino Solanas también, Sí. Si te pasas diciendo escándalo, es un escándalo. Bueno, tenemos cine mañana, Justamente, Lucio. Justamente hablando de Pino Solanas, tenemos cine. Claro. Bueno, y así es, mañana tenemos una película para ver que Nico, vos que lo puedes pronunciar bien, ¿cómo se llama? Incendies. Una película sobre la guerra, sobre el destino, sobre algunas situaciones trágicas, pero sobre todo una experiencia para reflexionar. Así que mañana, como saben, a el horario que Juan les va a decir ahora, exactamente. 21 horas cortometraje. Y luego de comer, algo que siempre, bueno, es tan rico que ya lo saben, tienen que llegar. Traten de llegar temprano, pueden llegar cuando quieran, pero si llegan temprano pueden comer, porque llega un momento en que no se da abasto, ¿sí? Terminamos vendiendo, haciendo delivery. Sí, tienen que a las 18 horas se abren las puertas, si quieren venir a comer, tienen que hacer la cola. No, no, a las 18 horas no, alto, por favor, tranquilícense. Si quieren a las 18 horas pueden venir a conocer el lugar. Tomarse unos mates y a las 21 claro. horas pueden ver el corto y empezar a cenar. Exactamente. Acá y después, los muchachos de Tercer Mundo prometen venir mañana, así que los esperamos. Estamos cerrando el ciclo de extranjeros. Ok. Mañana, última película. Buenísimo. La peli es a las 22:30. Y a las 22:30 la peli, ya lo saben, lo dijo Juan. Así que entonces, ¿qué sigue ahora? Hablando de extranjeros, Juan, ¿vos querías decir algo sobre este hombre que desprecia a los extranjeros de países limítrofes? Yo quería decir que estuve pensando que para mí, sobre todo con este llamado del joven pro y un poco de lo que veníamos conversando con el macrismo, que los que votan a Macri son ignorantes, pero en el buen sentido de la palabra, ignorantes en el sentido de que ignoran los muertos de la UCEP, que ignoran que la primer medida del gobierno de la ciudad fue bajar el 50% de la propuesta cultural, ignoran que no defiende lo público y promueve lo privado. Entonces, elijo pensar que ignoran un montón de cosas para no pensar que avalan los asesinatos de la UCEP o, bueno, un millón de... las 77 leyes vetadas. Entonces, prefiero llamarlos ignorantes, que no es un insulto, vuelvo a repetir, es una forma de entender los votos y de lo que se está hablando ya cercano al domingo y al balotaje. Qué bueno que parece estar todo dicho, pero nunca está todo dicho hasta que las cosas pasan. Y no, por ahí se toma un Filmus Plus y sale con todo. Sí, puede ser. Bueno, tenemos que hacer también mención a lo que pasó hoy en Jujuy, ¿no? La represión en los terrenos de estos seres despreciables que son la familia Oleaquier, que para poner algo anecdótico, cuando muere Luis María Oleaquier, uno de la familia, creo que se llamaba Luis María, uno de los mensajes saludándolo en los obituarios del diario La Nación era del Rabino Bergman, ¿no? Diciéndole todo su... mandándole saludos, condolencias, respetos. Bueno, este tipo que hoy está con Macri. Toda esta represión que causó dos muertos civiles, hay dos personas también que están graves, porque unas 700 familias tomaron un predio para pedir viviendas, porque están en situación de calle, y bueno, los reprimieron con balas de plomo, y bueno, nada, repudiamos ese hecho. Yo lo que repudio, basándome también en la historia, es el ingenio Ledesma. En la época de los milicos hubo un apagón en Jujuy muy grande. 35 años se cumplieron en una semana. Y se apagaron, hicieron un apagón y secuestraron un montón de personas. Les recomiendo, ya que siempre hablamos de cine, un documental que se llama Diablo, Familia y Propiedad, que trata sobre lo que pasó esa noche. Y como actividad que uno puede hacer desde acá, sin hacer mucho, es no comprar cuadernos y azúcar Ledesma, que parece algo poco, pero bueno, desde lo poquito también se puede apoyar. Me pasó en una librería que le dije, no te es un cuaderno que no sea Ledesma, y sacaba otro y otro y otro y otro, y eran todos Ledesma, y me fui sin comprar. ¿Qué es un monopolio, Ledesma? Es terrible, es terrible lo que venden y es terrible lo que son. Un asco, son asesinos, son cómplices de la dictadura. Y hoy mataron a personas de vuelta, personas que están queriendo tener una familia y un lugar donde vivir. Sí, además tienen casi todas las provincias de ellos. Tienen mucha parte del norte, Tucumán, Jujuy. Y la mayoría de los ingresos se produce por los ingenios y ellos dominan todo eso. Sí, la gente trabaja en condiciones laborales muy buenas, ¿no? Seguramente. Sí, como en los campos de Olmedo. Sí. Bueno, acá no vino a visitar. Tengo una sombra acá atrás. Una sombra. Nico de Tercer Mundo. ¿Qué tal? Muy buenos sus spots presentativos con Loco Mía. ¿Vas a hacer el gritito? Primero, buenas noches a todos los compañeros acá presentes. Hola, buenas noches. Buenas noches. A Chico Pro, que estuvo hoy, lo estuvimos escuchando. ¿Qué pasa? Fue un llamado igual. Fue un llamado, por eso, sí, fue un llamado. Ustedes lo quieren también, ¿no? Yo lo quiero mucho a Chico Pro. ¿Los nombro? Sí. ¿Los escucho? No, tengo miedo de identificarme en el corto o mediano plazo, pero espero que no suceda. Que no sea acá el domingo. No, no, no. nunca. Pero, están buenos los spots. Estoy pasando a partir de hoy. Nada, son medios locos. Tienen suerte, el del puente no lo pasan. Ah, sí, está verdad. Johnny, por favor, no y sé. Hasta, tiene la razón que lo pasan. Sí. O sea, el nuestro no lo pasan ni antes de nuestro programa, pasan el de ustedes. Ni siquiera nuestro programa, eso es verdad. Creo que hay una especie de monopolio tercermundista. Sí, sí. Nos sí. Están tirando. O sea, a partir de 9 y media, como que no queremos captar todos los oyentes de ustedes. Pero no, lo hacemos de buena fe. Lo hacemos de buena fe. Bueno. Bueno, hoy tenemos un poco de. Vamos a hablar de ciberactivismo. ¿Qué pasa con las redes sociales en base a la militancia política y social, no solamente de Argentina, sino en Latinoamérica? Bien. Vamos a debatir de esto, humilde punto de vista, a ver qué pasa con eso. Yo hago un aporte. A mí no me gusta llamar al Facebook y a esas Twitter redes sociales, sino redes virtuales, porque creo que de social no tienen nada, es un aporte a... A los conceptos nada más. Sí, bueno, es bueno tomarlo. Estaría bueno que participes también. Si te podés quedar. Hoy no. Es el primer bloque, no sé. Tiene que cocinar. Tengo que cocinar, no me van a matar los muchachos. Nunca me invitaron. Nunca me invitó, Johnny. No, es verdad. Sí. Pueden venir a comer, lo que pasa es en el horario tercer mundo. No hacen el programa ustedes. Algo que no hagan el programa, lo dejan grabado. No, un día vamos a hacer el puente el largo. Entre largo. Mujeres del puente en el tercer mundo. Una relación larga y después vamos todos a comer. Y después vamos todos a comer. Che, capaz ese día nos pasan nuestros spots. Johnny también. Che, no, igual es algo a tener en cuenta. Johnny, ¿cómo nos viste hoy? Y no queda otra. Creo que ya tienen que entrar los chicos. Un molesto Johnny, ¿no? Está ahora, dijo. Antes que Johnny le diga el puntaje, bueno, vamos a hablar de ciberactivismo. Tenemos un compañero que está acá presente afuera, que estuvo de viaje por Latinoamérica en bici. Nos va a contar sus experiencias. Apu con toda la data de música reggae, Coco también. Y bueno, nada, eso. Espero que se queden. Bueno, para mí el que hizo Latinoamérica en bici tomó Filmusilina 200. Sí. Nos quedamos escuchando Tercer Mundo. Último mensaje, Mati Pepe dice que hay de comer mañana en el puente. Ah, Pepe. Ah, sorpresa. Bueno. Comida Tercer Mundo. Un saludo a Pepe, yo lo quiero mucho. Mañana. Mira que mañana voy con hambre. Epa. Y comprometemos a Yori que aparte de ponernos el puntaje venga al puente algún día, que no vino nunca, ¿no? Como todos los compañeros acá de la Bemba. Mañana van a gordo. ¿Qué? Poner alguien, bueno, ¿qué nos sacamos hoy? Y bueno, estoy empastillado, me pega medio mal lo que estoy tomando, no sé, vi unas pastillitas acá, me trajeron ustedes, pensé que eran caramelos, me comí un par, estoy medio... ¿Cuánto tomaste? ¿Dos media hora te comiste? Algo así, bueno, ya el hecho de que en este julio les baja muchos puntos. Aparte escucharon, lo tengo que ver. Claro. ¿Vos decís que Juli es más linda que nosotros? Y un poquito. La mató, ¿eh? Igual estoy obligado a ponerles un ocio. Un ocio. Vamos a darle filmucito siempre. Ah, está empatillado. Vamos. Bueno, nos fuimos. Un abrazo grande a Juli, sobre todo. Sí, saludos, Juli. Gracias a Germán por venir. Saludos a todos. Gracias, Germán. Así que nos fuimos. Chau. Chau. Qué puntualidad. Voten bien el domingo. A ganador, ¿no?